Tanto tiempo los mapuches han sido reprimidos y negados por su derecho, porque cuando se habla de que nosotros hacemos un conflicto, los mapuches no hacemos conflicto. Aquí el que hizo conflicto con los mapuches es el Estado. Así que por lo tanto quiero decirles que de alguna manera, por tanto tiempo, este Estado chileno de distintos gobiernos, distintos personajes, han tratado de alguna manera de legitimar, eliminar a los mapuches. Pero hoy en día, este año, hoy día estamos aquí presentes, con más fuerza que nunca y con una convicción, de alguna manera, con más claridad, de alguna manera lograr la autonomía y la autodeterminación que en algún momento, antes que se conformara este Estado, sí los mapuches lo tuvimos. Cuando hablamos de autonomía, de autogobierno mapuche, de la autodeterminación, de la liberación del pueblo mapuche, no es un tema nuevo ni tampoco desconocido. Si efectivamente los mapuches lo ejercimos, y en la cual bajo esa línea estoy trabajando yo como Lonco. Así que por lo tanto, eso quiero decir, y que de alguna manera, si estamos acá, porque la fuerza es suficiente para llegar acá y para seguir luchando. Eso sería en lo que yo puedo intervenir. ¿Mantiene que es un montaje la operación Huracán? Para el lado que uno lo mire. Por segunda vez han acusado dos peñas de mi comunidad por bajo esa ley antiterrorista. En el año 2009 estuve 7 peñas, un niño de 14 años acusado por la ley antiterrorista de mi comunidad. Ahora tengo 2 peñas encarcelados en la cárcel de Angol bajo de la operación Huracán, en la cual ha elaborado, por ejemplo, el subsecretario Mamura Alewi, que ahora ya no está en la moneda, porque se ha equivocado de que ese es un montaje, y esa prueba, esa acusación que están haciendo no tiene pie ni cabeza y no va a llegar en ninguna parte. Es por eso que ellos, por esa acusación, sabiendo de que ellos lo que están haciendo, que no tienen prueba, que para culpar a un peña, a un mapuche, bajo esa ley, tienen que tener prueba, tienen que haber hecho de sangre, tienen que haber evidencia, no tienen nada. Los detuvieron a los peñes solamente por unos contactos de WhatsApp, y en la cual yo digo, da vergüenza lo que pronuncia el Estado, que efectivamente en la Araucanía, en la lucha del pueblo mapuche, están operando el servicio de inteligencia de la ANI. Por donde uno lo mire, esa investigación, esa acusación no tiene ninguna seriedad, solamente obedece de alguna manera a reprimir y perseguir a los dirigentes que por largo tiempo, históricamente, hemos venido alzando la voz, buscando este camino, esta ruta propia, que en algún momento los mapuches lo despojaron y se lo negaron. Y así que, por lo tanto, esa es nuestra convicción. Tendremos que soportar, tendremos que unirnos más, por ejemplo, para de alguna manera conseguir la libertad de los peñis. Pero eso no lo va a amedrentar. Creo que aquí el Estado chileno se ha equivocado, ha hecho este montaje, obedece más a una campaña política que de alguna manera perseguir lo que ellos muchas veces dicen, de que en la Araucanía hay terrorismo. Ellos no están persiguiendo el terrorismo. Aquí, muy en especial en nuestra comunidad, están persiguiendo a las comunidades. No están persiguiendo a los peñis, están persiguiendo a las comunidades, que ellos han visto que tenemos una línea clara, y esa línea clara de lucha que tenemos iba a ser irrenunciable. Ya hemos caminado por un largo año, nuestra comunidad ha sido histórica en la lucha del pueblo mapuche, así que por lo tanto tiene la estructura de su autoridad tradicional, en la cual de esa manera hemos llevado nuestra lucha. Así que por lo tanto no tiene cabida ninguna ley especial que pueda hacer el Estado chileno, aunque ellos saquen los militares, pero en la conciencia que tenemos de lucha y la identificación que hemos tenido como mapuche no lo van a sacar. Estando en la cárcel, estando en nuestro territorio, la lucha va a seguir y eso va a ser irrenunciable. Muchas gracias, Lonco. También Rodrigo. Rodrigo Curitán. Rodrigo, la marcha, cuéntame un poco el significado que tiene para usted. Mira, yo creo que hoy día la marcha es un acto de protesta contra el colonialismo que ha sufrido no solo el pueblo mapuche, sino el pueblo aymara, los quechua. Es decir, hoy día lo que debe haber y lo que uno observa es que hay un descontento profundo de cómo el Estado quiere pretender todavía a esta altura seguir manteniendo un colonialismo que ya ha caducado. Y hoy día, en cierta forma, ellos siguen privilegiando, siguen manteniendo. Los mapuches venimos hoy día a hacernos presentes del sur porque acá hay mucha gente mapuche que ha emigrado producto de lo que significó el despojo de la tierra de los mapuches. Hoy día hay un proceso de descolonización en la zona y mucha gente se pregunta por qué hay violencia. Yo no conozco ningún proceso en el mundo que no haya sido en donde no haya habido violencia. El Estado ejerce violencia, nosotros nos defendemos. Eso es. Mira, yo creo que el gobierno se comprometió y hasta ahora no hemos visto señales de que haya concretado el asunto. Yo entiendo que eso está en manos de los voceros de ellos, pero hasta el momento lo que nosotros estamos haciendo es observar constante la situación de allá afuera. Si no hubiera respuesta, nosotros vamos a reaccionar frente a la negación que haya hecho el gobierno. Yo entiendo que están siendo nuevamente trasladados al hospital imperial de donde fueron sacados sin consentimiento a la familia y tampoco contando con las condiciones médicas. Eso fue un acto racista, una manera desproporcionada del Estado en actuar con las personas que están en huelga de hambre. A nosotros nos quedó la experiencia del 2010 y no se actuó de la misma manera y creo que el actuar de hoy día se hace porque el Estado simplemente quiere reconocer la familia. Muchas gracias. Y por último, Huarquén de la organización Melipuchan Mapu, que son los convocantes a esta movilización, para que le pregunten sobre la movilización. Ya. Cuéntanos sobre la movilización. Bueno, con nuestro hermano y a la opinión pública en general, denunciamos en esta marcha y nos manifestamos con total repudio ante la militarización en el Huelmapu, ante la persecución política judicial contra nuestros hermanos que buscan coartar sus palabras, que buscan coartar nuestro avance como pueblo-nación. También denunciamos que existe un terrorismo de Estado implantado por el gobierno, implantado por los gobiernos de turno. Y ante eso, nosotros estamos firmemente acá pronunciando el apoyo a nuestros Peña y Lamien en Huelmapu, quienes hoy día están resistiendo y recuperando el territorio ancestral usurpado, así como también están protegiendo la Ñuque Mapu. Eso es decir, nuestra consigna hoy día es firme, y es decir que terrorismo, resistencia no es terrorismo. Resistencia es vida para nuestro pueblo y para el mundo también, porque esta es una lucha contra el capitalismo mundial. Eso. Muchas gracias. Pablo Huentecura, de la organización Melipuchan Mapu. Ahora todos tienen